estoy demasiado viejo para estas canciones. Quiero agradecer a Camila Peggy por esta ofrenda. ¿Qué están mirando? Ah, ya, el botón. Ya, ahora sí. Con los buenos días, espero que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Camila, gracias por esta ofrenda. Por esos pequeños souvenirs. Llegaron unos llegó una comida típica temprano. Ahora, acá. Es que el problema de la comida típica que es que no ha comido sal. Este señor va a tener un boost. A dar azúcar. A las, en una hora estamos on fire. Ay, qué dicha. Skittles, gummies. Mmm, yummy. The cornerstone of any nutritious breakfast. Recíbeme un poquito de maní. Okay. Antes de. Con un huevo. No, yo tengo ahí. Sí, ah, bueno. Con los buenos días, esperando que todo vaya bien, como dicen los correos corporativos. Me compré un libro que se llama Sobre Palestina, de la gran Hannah Arendt. ¿Cómo te gusta? La misma filósofa del libro La Condición Humana. Ah, uff. Promete. De 1944, Diana. Y justo en el momento que es. Pues claro. De 1944, justo antes de la formación de las Naciones Unidas. Cuando dieron ese terreno. Cuando dijeron. Justo en un documento que se llamaba los Taft, el acuerdo de Taft, una cosa así. El Wagner Taft Act. Uh-huh. Bueno, tengo un texto que simplemente resume lo que decía la señora Arendt y que básicamente es sorprendente. Una frasecita. Se empieza a reír y yo siento que muy fuerte. Uh-huh. Una frasecita de 1944 que dice así, Diana. Todo Oriente Próximo, de hecho, toda la región mediterránea corre el riesgo de convertirse en el futuro polvorín del mundo. Hannah Arendt, 1944. Siendo las 7 y 10. Siendo las 7 y 10, ¿Ya? Imagínate, tenía todo ahí. Viajera del tiempo. Ya. Me sorprende cómo nadie le prestó atención a los intelectuales en ese momento. Sí. No les interesaba. Estaban en un momento en el que era. No, claro que les interesaba. Sí, pero no tanto. La atención estaba en la guerra. Claro. La atención estaba en sobrevivir. No, la guerra ya se iba a acabar. Sí, pero igual se seguía sobreviviendo. Tenían que reconstruir en su momento. Sí, entonces, pero ellos sabían. ¿Cómo llegaban a ellos a eso? No, lo que dice Arendt es que la atención sí estaba puesta ahí. Lo que dice Arendt, ellos estaban mirando cómo iban a solucionar ese tema. No, me refiero a la frase. ¿Cómo llegas tú a la frase y al libro y al? No es fácil para una zona en guerra y todo lo que pasaba alrededor, pero mira. 1944. Ella. Lo ha vuelto a hacer. Lo ha vuelto a hacer Hannah Arendt. Tú sabes que te vas a embarcar en una lectura heavy metal. Sí, claro, sí. No, hoy termino porque este libro. Ella es heavy metal, siempre fue. Sí, hoy termino este libro. Bueno, señor. La otra y última frase antes. Esto por es como favor. Para ponernos en contexto, pero ¿sí? Ustedes tranquilos que ya viene Britney Spears. me gusta. Si volviera, ojo a esto. Señor. Si volviera a ocurrir, 1944, uh-huh. Si volviera a ocurrir lo mismo en Palestina, lo mismo que pasó en Alemania, porque ella es exiliada, ella es refugiada en los Estados Unidos, ella es arrestada por la Gestapo en el 33, logra volarse, se va a vivir, creo que, no me acuerdo a dónde. Oye, que se va a vivir. ¿Qué se va a vivir a Nueva York. Ella ya está en Nueva York en 1944, sí. Y dice, es decir, ya el holocausto pasó, ya sucedió el holocausto y ella sabe. Ella dice, si volviera a ocurrir lo mismo en Palestina, el lugar nacional judío, que es la base ideológica del sionismo, devendría en una sátira de sí mismo. Uf. Y pasaría a ser uno de los problemas más graves de la comunidad judía, y el pueblo judío vería mermada su mayor esperanza. 1944, ahí les dejo. Ay, señor. Con los muy buenos días, esperando que todo vaya muy bien. Jamás left for you. María. De Britney Spears. De María. María, ¿qué es? Rosa. Ah, verdad, ella María. Se llama María. ¿Qué? María del Río. Red Necesito Rivers. Necesito abrir estos gummies, no puedo más. Sí. Ay, pero ahí tienen. Ahorita, no, yo tengo el desayuno, yo sé, pero pues, ¿qué hacemos? Así lo más cercano. No está bien empezar el día. Gummy bears. Bueno, está bien, no Skittles, me tires a lo gummy que bears. Quieras. Tú sabes, señor, Camila, que esto ya va a dejar de ser de este color, ¿no? Porque ya ellos... Porque le quitaron supuestamente el permiso de la anilina roja, que es el como el más venenoso. Les prohibieron el color. Porque sí, es que nada bueno puede salir de un color así... fingido. Cosas muy buenas realmente. ¿Saben? No. Ay, debería ser así, el organismo debería ser un sí. poquitico más sabio y decir, voy a comer todas estas porquerías y las voy a transformar desechar. O las voy a transformar en algo bueno. Sí. Entonces puedes comer lo que quieras desde la mañana. Ay, a mí me mañana. Encantaría. ¿Te imaginas? Dios, ojalá. Que nos ahí te dejamos. Bueno, está bien. Estas son las mañanas de la X con los muy buenos días, esperando que todo vaya muy bien. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que hay una tercera portada de el nuevo álbum de Sabrina Carpenter. ¿Ah, sí? Sí. Pero le ha sacado miles de portadas a esto. Tenemos ¿no? tres. La primera, la incorrecta. La segunda, la aprobada por Dios. Y ahora la tercera, está ella en ropa interior, en una sillita rodeada de flores. Con tacones, preciosa. Es importante. Preciosa. ¿Ah, sí? La verdad es que sí, muy lindo. Ella se ve divina, sexy. Ya te mando para que veas. Es que... Pues tiene una tarjeta en su mano con las iniciales del nombre del álbum, que uh-huh. es MBF. Y pues ya sabemos que va a salir el 29 de agosto. ¿Sabes? Yo que creo que esta señora se va a hacer mucho dinero. Uy, sí. Porque va a vender los tres discos con las tres portadas. Uh-huh. Entonces va a tener... A diestra y siniestra las ventas. Pero qué foto tan linda. O sea, la que más me ha gustado, tengo que decir que puede ser la última portada. Porque no hay nada más sexy que una persona o una mujer en ropa interior y tacones, ¿no? Es como que, tiene, sexy. Sí, como una batica. ¿Qué será lo que pasa con los tacones? No entiendo los tacones. Que te hace ver las piernas largas, supongo. Y estilizadas. ¿Es eso? Y se ve uno sexy. No entiendo, yo todavía no entiendo. ¿Pero no te parecen que se ven sexy las mujeres con tacones? Me puedo morir. Sí, totalmente. Claro. Y pues lástima uno, ¿no? Que nunca aprendió a caminar en tacón. Que camina solo, como Bambi. Solo sirve. Y él duele mucho. ¿En serio? Sí, yo nunca pude, nunca. Yo sí, pero de verdad no me los aguanto. No, me toca sí. llevar unos zapatos aparte. ¿Ah, sí? Sí, cuando una ya. Una chancla. Sí, una chanclita. Se los cambia ahí mismo cuando puede. Sí. Entonces, sí, hay una... ¿De qué vamos a hablar hoy en este programa? De... Tantas cosas. Esto es bueno, eso es bueno. La pregunta del día, porque pues sí, nosotros hemos tenido amigos que nos han aconsejado muy bien, pero también hemos tenido algunos que nos han dado pésimos consejos. Oh, pero... Dime tú a mí. ¿Cuál es el peor consejo que le han dado? Uf. ¿Y por qué llegaste a esa pregunta, Dayana? Porque a veces pienso cosas. A veces pienso. ¿Qué estabas pensando? ¿Puedes publicarlo o no? No, pues dije, ay, no me hubieran dicho esto, no lo hubiera hecho. Exacto. Pero no puedes decir exactamente qué gestó este interesante tema del sí, día. Sí, ha sido por el lado de la plata. ¡Ay, cómprelo! ¡Yo sé! Ah, y lo compraste. Y lo compré y después dije, no debía hacer eso. Ahora, agradezco a quienes me siguen la cuerda y me dicen, claro que sí, cómpralo, te lo mereces. ¿Qué compraste que no debiste comprar? Ay, unos cuadros que después ya no quise. Que no te gustaron. No. ¿Sabes? Como ese tipo de compras que son... Compulsivas. Compulsivas. Y que después ya no funcionan tanto. Sí. Eso pasa mucho con ropa, ¿cierto? Sí, a ti no sí, te sí. pasa con ropa que compras algo en el o sea, te lo pones y te convences a ti misma que lo necesitas. De que se ve bien y después te lo vuelves a poner y ya no te gusta. Ay, a mí me pasa todo el tiempo eso. Y lo segundo, el consejo de ya estar en mi casa, en mi cama, y que me hayan dicho, no, salgamos hoy, es que es bueno salir hoy viernes, te aconsejo que salgas hoy a bailar. No. Ese consejo. No. Yo creo que me puedo acordar del peor consejo que me han dado en mi vida. ¿Qué te dijeron? Que yo sé, Alejandro, quédate quieto. Es que están los originales. Es que, bueno, lo hicieron desde el amor, entiendo desde dónde viene ese consejo. Sí, claro, pasa, obvio. Que consejo. Viene de una persona pura de amor, que vive para servir a los demás. Entonces, el consejo que siempre me decía era como, si uno no vino a servir, ¿a qué vino? Y ese consejo venía más bien pegado a que yo debía dar el brazo a torcer, ¿sí? No, y que debía servir siempre, en el sentido de que si tú necesitabas un favor o algo, yo debía decir sí. Y en un momento de mi vida fui muy ayudadora y salvadora y hacía todos los favores posibles. Y un día me vino una situación muy complicada porque me mandaron a llevar unas cosas a Argentina en esa época. ¡Ay, merca! Y casi que me iban a mandar. ¿Con harina? Eran amigos. ¿Con harina? Eran amigos. No, realmente no era que me iban a mandar mucha, pues, como droga. Pero entre las cosas que había, sí habían pequeñas dosis. Ay, cállate. Y yo, gracias a Dios, antes revisé todo eso para ir empacando y luego dije, de pronto no, de pronto la gente no es como uno. Así es. Y desde ahí tengo otro lema. No, decir no. Desde ahí digo, no hago favores a nadie. Nunca. Porque para nada. No, para nada. Se me acaba el cargador, no me presto. Te lo presto aquí ya, pero como que yo vaya a tu casa a dejarte el cargador, no. Pero yo era así. Generosa. Sí, ya que no te ya conocí en esa época. No, está bien. Alejandro. ¿Qué? Uy, tú tienes como una enciclopedia. Yo tengo una enciclopedia de malos consejos, todos. Es como la Luis Ángel Arango, realmente. Sí, yo soy el mal consejo andando. A ti te han mal aconsejado. No, y me han mal aconsejado con propósitos mezquinos. Sí, claro. Manipulados. Me han hecho pelear. Me han hecho pelear con otra gente. Han usado mi plataforma, como dicen hoy en día los jóvenes, para enemistarme con otra gente. Esa es una cosa que uno aprende con el tiempo. Uno tiende a ser solidario con, pero a con veces causas. Esas peleas, por eso ya no, pero luego te destruyen. Entonces, y no son de uno. Y entonces uno termina, después uno dice, ah, le hice fuerza a esto y no sabía la otra versión. Yo me acuerdo que confié en esto. Y no sabía la otra versión. Que, por ejemplo, una de las cosas de las que más me arrepiento en este oficio fue haber defendido a Carlos Sarria cuando lo echaron de Radioactiva. Dios mío. El era más necesario. Derecho, directo. Mira, son las contando 7 todo. Yo acá tratando de disimular. No, y lo digo. Lo digo porque terminé de enemigo de Diego Sáenz y de Juanita Kremer. Ah, no, pues imagínate. Por una causa que no era propia, ni siquiera. Por defender a un man al que echaron con justa causa. Y sin conocer la otra versión. Y estuve enemistado con Diego y con Juanita por culpa de Sarria. Y ahorita Sarria y Sáenz son de cojipipidos. Y por no decir hablo. Otra cosa. Alejandro. Esto cabe. No te hablas. Y ahora no te. No, te dije que no le dieras dulces tan temprano. Si así es a las 7:21, imagínate en una hora. Nos van a cerrar esto. Bueno. ¿Cuál es el peor consejo que le han dado? Es la pregunta de hoy en @la X más música. Están muy buenos las comidas típicas que trajo Camila de los Parques. Pero mañana puedes ganar hasta 12 millones de... A bar song tipsy en Mañanas de la X. ¿Cansado de que tu consola o PC te dejen la mitad de la partida? Puedes cambiar tu consola o PC usada por un nuevo compu gamer de última generación. En Alcosticatronics se recibe un bono de $400,000 para que te ahorres un billete en tu nuevo computador gamer con procesador Intel Core y lleva 2 juegos gratis y más. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Visita tu tienda Alcosticatronics más cercana hasta el 31 de julio. Día como hoy salió esta canción, ¿o fue número uno? Llegó a número uno en Estados Unidos en 1983 y allí duraría durante 8 semanas en esta primera posición. 9 de julio. Sí, señor. Aquí está Every Breath You Take de The Police. Every Breath You Take de The Police en Mañanas de la X. Bueno, vamos a hablar de Obasi. Entonces, están pasando cosas. Ellos están de gira, ya salió esta primera presentación fantástica y se ha dado a conocer, revelado por The Sun, que optaron por alojarse en diferentes hoteles con su propio espacio a kilómetros el uno del otro. Dice así, que es separación prudente de varios kilómetros. Una fuente confirmó al medio británico que Liam y Noel acordaron hospedarse a una distancia prudente. Tener residencias separadas es la mejor opción para que puedan relajarse en su propio espacio. Se alojaron en lugares separados fuera de la ciudad a media hora de distancia uno del otro. Son familias felices en este momento y quieren que siga siendo así. Sí, les toca evitarse, sobre todo porque no se sabe exactamente qué tanto trago está tomando Liam. Ahí está, gracias por esto. Liam quiere dormir 8 horas cada noche y evitar por completo el alcohol y las fiestas. Su vida limpia está haciendo maravillas, todos quedaron realmente impresionados y están decididos a seguir concentrados en hacer que la magia suceda en el escenario. Supuestamente está en un proceso juicioso en estos momentos para que funcione bien la gira. No, y es que se nota. Muy bien. Se le nota la sobriedad al tipo. Sí. Porque usted a esa edad se ve cuando está y actúa borracho y drogado. Sí, sí, sí, sí. Se puede esconder esa vaina cuando tiene 25 años. Pero ya hay nada que no. Porque todo el mundo a su alrededor está tan drogado y tan borracho como usted. Sí. A los 60 años, no. No, no. Ya ese personaje tiene que estar muy juicioso porque... Pero qué bueno. Qué bueno. Y lo otro es que la exesposa de Noel estuvo con su hija en el concierto. Con Anaís. Con Anaís. Y cuando empezó a sonar Wonderwall, se fueron. ¿Qué? Se fueron. ¿Para dónde? Salieron. Abandonaron el recinto y ahí pues empezaron a especular. Porque esa canción era para ella. Ajá. Entonces que era demasiado pesada. Ya el sábado, a través de su cuenta en Instagram, reveló la razón. Pobre. Y es que dijo, no, a mí sí me gustó cada minuto, pero pues me fui antes para poder llegar salir rápido del parqueadero a mi casa tranquilamente y evitar el caos de la salida. Ah, sí, vio. Sí. Como hacemos todos, sí. Casi sabios. Sí. No esperar hasta el final, bueno, aunque un concierto de Oasis, yo creo que uno sí se espera hasta el final. No, yo no me voy a esperar hasta el final. No, olvídalo. No, yo me salgo, yo quiero llegar también rápido al hotel. No. Claro que estás, sí. Estás en otro país. No importa. Y eso va así. Quédate hasta el último minuto, tú no sabes qué pasa. Por supuesto que no. Pero es que además creo que el setlist del concierto, las últimas dos canciones es como Wonderwall y... Champagne Supernova. Y Champagne, que dura Supernova. Como 16 minutos. Sí. Ah, bueno, te puedes salir a la mitad de esa canción. Se va uno a los 2 minutos. Entonces eso fue, realmente es eso. Ella se fue antes porque quería llegar sin ningún problema a su carro y evitar el caos, y no es porque... Y aprovechó que estaba sonando Wonderwall. No, el timing no fue el mejor. Ella dijo, uy, este es mi momento de ir. No, yo creo que le dijo a la hija, empieza a sonar eso y nos vamos, porque después se llena la salida. Y bueno, está bien, la hija pues habló, dijo que estaba muy contenta ver a su papá ahí, lo grande que... Yo creo que los hijos no son conscientes de lo grandes que pueden ser sus papás hasta que sienten esa multitud. ¿Será? Al lado, yo sí creo. Sí, cuando los niños son chiquitos, sí, ¿no? Yo creo que son bien nepo. Son todos, o sea, ¿se nepos? ¿Se creen reyes y reinas? No, pues es que mira los Instagrams de ellos. Lo más divino, sí. ¿No? Ah, bueno. O sea, sí, los las hijas de Beyoncé también. Los bueno, hermanitos, sí. los hermanitos. El chiquito de Liam. El chiquito también. El menorcito. Espectacular ese muchachito. El menorcito. O sea, la ropa. Ah, pues peladito. Es que sí, tiene que ser, es que igual su papá. Igual es, igual es que y su cuando, papá. Y cuando los juntas, no, eso es realeza de rock. Deben ser insoportables, es ¿cierto? No. Son como los hijos de Carlos y de Diana Spencer en su momento, así igualiticos. Ah, okay. Royalty. Uh-huh. Les voy a pasar fotos para que vean. Eso. Porque les hicieron un reportaje gráfico la semana pasada y espectaculares. Aquí está Ariana Grande, esto es Seven Rings. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. I want it, I got it, yeah. Seven Rings, Ariana Grande. No más, ustedes dos. Pero ¿qué hicimos? ¿Qué cosa? Ustedes dos fuera del aire, ¿sabes qué cosa tan impresionante ahí? Ayer nos decía... Voy a tener que contratar a un señor que me acompañe aquí en el programa para ver quién si hablas. Subo el nivel de testosterona. Yo sé de quién hablas. Podría ser, bueno, estas son mañanas de la X103.9 FM, es en lo que, ¿qué ibas a decir? Adelante. Gracias. Del 9 al 13 de julio, el cielo de Río Negro se llena de emoción en FR Colombia 2025, disfruta con tu familia, los shows aéreos, el espectáculo de más de 500 drones, el show de Aaron Delio, piloto acrobático y la exhibición del Escuadrón Gripen de Brasil. Entradas en tuboleta.com, aplican términos y condiciones. Cuando regresemos vamos a hablar de Grok, porque se enloqueció. Enloqueció. Entonces, tecnología aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Mientras tanto, los Chainsmokers, esto se llama Closer. Son los Chainsmokers con Halsey. La canción se llama Closer. Vamos a hablar de la inteligencia artificial. ¿Qué fue más sentimiento artificial ayer que inteligencia? De un momento a otro, Grok, que es la inteligencia artificial de X, pues casi siempre la usa mucha gente porque les da pereza o ver el video o que necesitan que les explique qué está pasando y demás. ¿Es cierto esto, Grok? Exacto. Y Grok ha terminado siendo una gran herramienta para aquellas personas que no quieren ni ver el video, ni entender, ni nada. Y es, necesito que me expliques qué está pasando aquí, si esto es verdad, no sé qué, la, la, la. Por ahora funciona muy bien, pero el fin de semana pasado la misma red social dijo que actualizaron el software de Grok. Esto pasó el 4 de julio. Y esto tuvo un cambio significativo en la personalidad de Grok. ¡Vamos! Y la gente empezó a notar que la diferencia era bastante grande ya, porque en varias, respuestas Grok parecía enloquecer. Entre ellas, él mismo se había burlado de algunas preguntas de la gente, los había ridiculizado y también se había hecho llamar a él el Mega Hitler. Esto en X, o sea alucinó. En público. Alucinó en público. Enloqueció. Y se burlaba de se la Se burló gente. Todo, o sea, fue un momento. Sí, lo vi. O sea, salió como un lado maligno de Grok, que antes pues no estaba, y eso se debe a la actualización. Empezó a hacer afirmaciones políticamente incorrectas y pues todos los usuarios empezaron pues como a escribir en X qué estaba pasando con Grok. Pues ya ayer decidió el mismo Grok dar sus declaraciones y decir: estamos al tanto de las publicaciones recientemente de Grok y estamos trabajando activamente para eliminar las publicaciones inapropiadas tras conocer el contenido. X ha tomado medidas para prohibir el discurso de odio antes de que Grok publique en la plataforma. X también dice que solo entrena la búsqueda de la verdad y gracias a los millones de usuarios en X pues han podido identificar y actualizar rápidamente el modelo donde el entrenamiento podría mejorarse. No, pues en una aplicación donde el 90% de los usuarios son de ultraderecha, ¿qué esperas? Todos felices ahí, sí. Por fin. ¿Cómo se está entrenando esa inteligencia artificial? Pues apunta a nazismo y fascismo. Es que, discurso. Claro. Es que empezó porque empezó a afirmar que las personas con apellidos judíos son activistas de izquierdas radicales, hasta autodenominarse como Mecha Hitler. Y abro comillas, dice: si criticar a los radicales que vitorean a niños muertos me convierte en literalmente Hitler, que me pasen el bigote. La verdad duele más que las inundaciones, respondió Grok a un usuario. Ay, pero ¿qué es eso? Claro, pues que eso es lo que es X, ¿no? Exacto. X es una plataforma para la ultraderecha ya. Y antisemita y todo. Con todo, sí, claro. Eso es lo que fomenta. Increíble, ¿no? Sí, mucho. Tenaz. ¡Ah! ¡Qué susto! Sí, yo lo vi, fue burlándose de algunos que le preguntaban cosas y él se burlaba y le decía: pues usted fue el que me mandó eso. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, sí. La gente empezó a pensar que ya se había revelado Grok y dijo: ay, Dios mío, ya llegó el momento, la inteligencia artificial se reveló. Y sí, un poquito sí. Aunque claro. De tal padre, tal hijo. Y sí, claro. Pues, sí, hay... Y el tema es cómo usemos la inteligencia artificial finalmente, cómo va a funcionar. En otras noticias, Threads anunció esta semana que ha llegado a la cantidad idéntica o a la misma cantidad de usuarios diarios que X. Está ya ¿sí? muy cerca, es correcto. Ya tienen 115 millones de usuarios activos diarios, lo cual representa un 127,8% de crecimiento con relación al año pasado. X tuvo en este último trimestre 132 millones de usuarios activos, lo cual hace que la app de Meta esté acercándose a los números de usuarios de activos. Mira. De X. Estas son mañanas. 103.9 FM. Cuidado ahí con esa inteligencia artificial y lo que usted le esté alimentando, porque se vuelve un monstruo. No dejes que tus millas se queden ahí en el aire. Crea ya tu cuenta Life Miles y recibe 500 millas gratis. Podrás redimir tiquetes desde 1.200 millas. Con Avianca y Life Miles viajas más fácil. Aprovecha ya. Afiliarse es gratis. Términos y condiciones disponibles en lifemiles.com. Peores consejos que ha dicho la gente. Ay, unos muy chistosos. Dice Fabián, dice, cuando estábamos parrandeando y son las 3 a.m., dicen que otra botella, pero mañana hay que trabajar y uno se deja convencer. No, pero pues... Es un pésimo consejo. Es un horrible consejo. Laima dice que la diabetes se quita si orinas dentro de una papaya verde y la entierras en tu jardín. Exactamente, un pésimo consejo. Es mejor ir al médico. Sí, no, yo sé, yo he usado cosas naturales, pero a veces es necesario ir al médico. Es, digamos, sí. En esos temas un poco delicados, en una papaya verde. Estamos en 2025. Sí, a uno le dicen, ay, que es que el dolor de cabeza se te quita si te pones una pañoleta con alcohol, uno lo hace. Pero si tú tienes diabetes, digamos, hay que ir al médico. La papaya verde no. No. Aquí otro dice, prefiero Nacho. Dice, el peor consejo que me han dado es que ya no esté triste. Ay, estoy triste, ya no estés. Ay, gracias, mira. Se me quitó. Lo voy a hacer ya. Mira, me dijiste eso y estoy perfectamente. Qué gran consejo. ¿Cómo no lo pensé? Casi Rocío dice que no saque la licencia de conducción. Mira, por eso es que hay tanto burro afuera. ¿Es en serio ese consejo? Que no saque la licencia de conducción. ¿Que no? ¿Que para qué? ¿Para qué? Que practique con el tío. No, pero ¿qué es esto? Ah. Dice Light of Magic, que me independice. Ay, sí, ese fue el peor consejo que a mí me dieron, que me fuera a la casa de mis papás. ¿Por qué lo hice? ¿Por ¿sí? qué? Claro, porque uno se levantaba y mágicamente ya le había entendido a uno la cama, le tenían desayuno, almuerzo. Es y uno lindo. Llegaba y, ay, la ropa doblada. Ahora esa magia ya no pasa. Ya no pasa la magia. Viene para Bogotá. 27 de septiembre, Kendrick. Yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crumb allowances. Hold up, hold up, sit down. Me humble. Sit down. Me humble. Sit down. Kendrick Lamar con Humble en Mañanas de la X. Not Like Us explotó en todo el mundo y marcó un antes y un después en la historia del rap. Ahora Kendrick Lamar trae ese poder a Bogotá este 27 de septiembre. El Viva Claro será testigo del show legendario para el hip hop en Colombia. Boletas disponibles en Ticketmaster. Ayer pasé por allá, por el Viva Claro, pasé así por la 60. ¿Y cómo lo viste? Imponente. Sí. ¿Y ya casi terminado? Se ve grandote, sí. Eso ya. Se ve muy avanzado. Ay, Dios mío, qué muy emoción. Avanzado, a pesar de las de la guerra que le hace la gente, ¿no? ¿Sí? Mucha gente le hace la guerra al claro Viva Claro. Que no. ¿Para que no lo hagan o qué? Para todo, o sea, la hay una campaña ahí... De odio. De pues, odio, prestigio, sí. Qué lugar, qué antes ay, no, pero era. La gente sí se queja de todo, señor. Siempre, no pero puedes yo sí estoy ganar. Muy emocionada porque este no es tan lejos. O sea, está hablamos bien ubicado. La gente, la cantidad de gente se va a poder acomodar para diferentes públicos, bueno, hacía falta. En todo bueno, caso, se ve, se ve imponente, se ve interesante lo que va a pasar en el Vive Claro y vamos a ver cómo le va a Kendrick el 27 de septiembre. Es el momento de las condiricosas. Sí, ya se ha revelado la fecha en la que se dará a conocer la sentencia. Va a ser el 3 de octubre. La defensa de él obviamente pues estaba medio enojada que cómo lo iban a hacer esperar 3 meses, pero a la final sí, él ya lleva 10 meses en la cárcel. O sea, ahí tú vas sumando, sería un añito y un mes más. Así que ese día... No, pero no quiero que salga, no quiero que salga, Diana. Pues mira, dice lo siguiente, aunque los delitos por los que ha sido condenado pueden suponer 20 años de cárcel, es muy posible que la condena no sea tan alta. La fiscalía pide entre 4 y 5 años de prisión, mientras que la defensa espera que su cliente salga en menos de 2, o como máximo en 2 y medio. Sí, se lo sacan en 6 meses. Mucho menos de la cadena perpetua que ha evitado, según ha contado uno de los portavoces de COMS, donde permanece detenido desde el pasado septiembre. Varios presos, lo que tú decías, se pusieron de pie cuando volvió y dijo, ¡vamos! ¡Muy bien! Increíble, ¿no? Ahora, yo tengo una esperanza, y es que, bueno, le den 5 años, bueno, no es lo que yo quiero, pero bueno, ok. 2. Pero que salga pobre. Ah, no, eso sí, ah, igual, sí, las finanzas se le van a ver bien afectadas. Pero cero. Ya que es tenga tampoco. Que, no sé, aunque alquilar te digo una cosa, un Airbnb. Viendo toda esta gente aceitada afuera, cantando y gritando y apoyándolo, uno se da cuenta que él va a sacar un álbum hablando de renacer de la oscuridad y se lo van a consumir todo. ¿Tú crees? Claro. Uy, no. Pero no. Creo que es una minoría. No creo que sea porque mucha gente. Porque yo creo que el scratch... ¿Será? Sí. Pero mira. Sí, pero es una minoría, eso no... Pues por lo menos ya va a ser... O sea, que uno vea a 3 o 4 loquitos ahí en la corte echándose aceite, pues no significa que todo el mundo lo esté haciendo. Exacto. Los números de Diddy están por el piso en streaming. Pero lo más difícil de todo es que la industria ya no... Ya va a ser como lo más vergonzoso uno estar al lado de Diddy. Exactamente, es como, ese señor. Nada que ver con ese man. Está canceladísimo por donde lo mires. ¿Será que le va a pasar como Kevin Spacey? Claro. Claro. Sí va a ser, ¿cierto? Sí. ¿Será? Claro. Y más duro, porque lo van a ver como lo peorcito. No, y porque mucha gente está involucrada. Exacto. No así quieren, que van no a quieren, cambiarse. Es decir, cuando estaban pasando bueno, todo el mundo estaba allá montado. Siempre. Todo eso el sí mundo. Es de la vida. J-Lo ¿no? estaba allá, LeBron James estaba allá. Todos. Las celebridades, todo el Ashton mundo. Ashton Kutcher, claro, todos. Todo el mundo, chéverísimo, vamos donde Diddy. Vamos qué ya. Buenas fiestas. Las mejores fiestuki. Claro. Así diciéndole, ay, cuando nos armamos se verá una fiestuki. Todo. ¿Cómo fue para la fiestuki? Pues ya primero que todo se acabó. Ahora, y además de eso, pues ya la industria de la música no va a querer ni que los fotografen, ni nada, hacer absolutamente nada con ellos. Este man va a quedar completamente rechazado. Claro. Que eso solo. Me parece bueno. Está yo bien. Creo que es un poco una un cucharada de su propia medicina. Exacto, también, ¿no? Es, sí. Porque estoy seguro que... No, es que ese mundo es bien hipócrita. Por eso. El mundo es hipócrita. Yo he visto esa gente que... El mundo volte. Es hipócrita, Dirty. Mira, hablando de eso. Mira, te digo. Porque sí, yo he visto gente que en la mala sí... Yo esta mañana venía pensando y no sé por qué exactamente. Señor. Que cuando yo comencé a trabajar en esta emisora, uh-huh. Tenía... Se vienen confesiones. Tenía muchos amigos. Declaraciones muchos. Fuertes. ¿Y qué pasó? O sea, la mayoría de la gente a la que le abrí la puerta de mi vida cuando empecé a dirigir la X Más Música, eran todos lambones de medio tiempo. Sí, totalmente. Que se la pasaban sobándome el lomo para que los pusiera en la emisora. Cuando ya mi jefe dijo, no, es que esta no es una emisora para poner música en español. Sí. Ya, va? Fin. Ya dejaron de ahí chupar sí, las medias. Ahí sí se empezaron a decir, ay, a este no le gusta la música nacional, no apoya la música nacional, y se volvieron enemigos. Uh-huh. Hasta que una vez mi jefe me dijo, ¿usted no se da cuenta de que esa gente no solamente eso es una música horrible, sino que además de eso lo odia? Uh-huh. O sea, no, esa gente no lo quiere a usted de verdad. Y yo como... Yo pensé que sí. Ellos me quieren. Exacto, sí. No, sí. Pero es verdad. Es, o sea, y lo eso que pasa, es en verdad. El show business pasa eso. La gente, el 80% de la gente que se te acerca en el show business quiere algo de ti. Siempre. Y las yo es que yo fui directora, ahora, recuerden eso. Claro. Yo fui en ese momento reina para todos. A mí me decían, hola, mi reina, buenos días, mi reina, ¿cómo estás, mi reina? ¿Hasta qué? Te quiero invitar a este lugar, mi reina, te mando un detallito, mi reina hermosa. Y cuando ya dejé de ser directora, ya, mira, no sé qué pasó con mi reinado, se acabó. se acabó, ya no me volvieron a invitar a ningún lado. Sí, claro. Los regalos se desaparecieron, aparentemente mi corona me la robaron. Sí. Mira, hay un dicho que escribí hace un tiempito que dice, te quieren mientras eres útil. Ay, mira, tan feo que es tener la razón a veces. No, y yo creo que, ¿sabes qué? Y me parece que acercarse a la gente por conveniencia no está mal. Mientras sea redes, sea un negocio. Mientras de sea equitativo. Sí, está bien. Mientras sea equitativo, mientras tú obtengas un beneficio tan bueno como la otra persona y mientras todo se haga dentro de sinceridad y respeto. Porque es que, claro, uno tiene amigos y gente y ya. Ah, yo creía que tenía un montón de amigos. No, tengo una cantidad de amigos que yo ya puedo llamar en este momento y me contestan y no. Y les hacía todas las fiestas, todas las... lo recibía. Todas las periquisas, todas las come uvas. Y ellos decían, le doy algo, hermano, y no, ¿qué van a poner? Ustedes son mis amigos. Exacto. ¡Ay, divino! ¡Ay, tan divino! Tres doritos después, ¡ay, no! Uy, no, fo. ¿Quién quiso ser alguna vez amigo de este man? Claro, ¿usted alguna vez estuvo una fiesta de Diri? No, jamás, jamás. Y los que tienen rabo de paja nunca se van a acercar al fuego. No, jamás. Inteligentes también. Entonces, Mr. Diddy no la tiene fácil ya. Yo creo que su carrera se acabó. Su reputación está en el hueco. Los videos del tipo pegándole a Cassie no se van a borrar nunca. En el único lugar que lo quieren es en la cárcel. Más bien yo me quedaría ahí. Estas son las mañanas en la X y entonces para octubre el veredicto 3 contra Diddy. Aquí está Erasure. Esto es Stop. Está Erasure, Vince Clark, Andy Bell con Stop en Mañanas de la X. Que superes tus propias expectativas. Esto es Tipi, que presenta La Hora de la X. Son las 8:16. En Tipi, lo que somos va más allá. Somos las risas del parche, las metas que nos impulsan, los espacios donde cada voz cuenta, las ganas de romperla con todo lo que hacemos. Aquí puedes conectar sin dejar de ser tú, porque en Tipi escribes tu propia historia con flexibilidad horaria para que hagas lo que te gusta. Entra a tipijobscolombia.com, tipijobscolombia.com y empieza tu camino con el Top Team. Esto es Tipi. ¿Estamos a 9 de julio? Sí, señor. Pues estaría sí. De cumpleaños mi papá. Un abrazo para el papá, donde esté. 76. Pensemos. ¿Estaría 76? Sí, ¿hace cuánto murió ¿Este papá? ¿Qué año ¿Hace un es, año? Murió hace un año y... ¿Ah, reciente? Sí. Sí, enero 27 de 2024, ¿cierto, Dirty? Sábado, sí, señor. Sí, sábado, enero 27 de 2024. Sí, lo tengo claro. Entonces, sí, bueno, pues happy birthday. Feliz cumple. ¿En qué año nació? ¿Te acuerdas? Ay, no me acuerdo. ¿Tienes es claro 40 los y algo? 40 y... Sí. Bueno, 5, no, 40, bien. No sé. Bien. Si fuera 45, sería más. Ok. Entonces... Claro, sería 80, ¿cierto? Bueno. Hoy 9 de julio, además... Sí, señor. Dice la BBC que puede ser uno de los días más cortos en la historia del planeta. No le digas por qué, ¿por qué? Porque está girando más rápido. Vamos, que será, o sea, que podemos salir más temprano hoy. No se habla con cuervo. Mira, profesor, está rapidísimo, chao. Ya son las 4, tengo que irme a las 11. La rotación de la Tierra sobre su eje parece haberse acelerado en los últimos 5 años, no se sabe por qué. Esta rotación puede verse afectada por factores como los océanos. En cambio, el cambio en la velocidad de rotación es de solo unos milisegundos. No entiendo. La velocidad fue menor en el pasado, hace 430 millones de años. El año tenía 420 días. Ay, qué larguero, imagínate ellos en redes. Ay, esto no se acaba nunca. Sorpréndeme ya, año nuevo. 400, uy, no, ¿qué es esto? La rotación completa de la Tierra dura exactamente 86.400 segundos, que es el equivalente a 24 horas. Sin embargo, desde 2020 nuestro planeta ha completado su rotación unos milisegundos más rápidos de lo esperado. Wow. Y esto pues yo creo que va conectado a aquel famoso pasaje de la Biblia que dice que en el final de los tiempos los días correrán más rápido. Ya lo sabían. Ay, no. Sagradas escrituras. Ya razón. estamos ahí. No. Ya, al otro lado. Final, amiga. El día final. Hay que aceptar. El día del juicio. No, Camila, no va a pasar. Sí, todavía es chévere, no. Es divertido. Ya aunque estamos, yo ahora no me vuelvo a burlar de nada de eso porque pasa. No te burles. Nunca no, más. No, no, no, no, no. En estos tiempos hay que creerlo todo. Lo aprendí. Hay que tener cuidado. Aprendí a golpes. Lord dijo que su carrera se vio afectada por sus problemas alimenticios. Ay, sí, señor. Ay, no te creo. Estuvo diciendo en una conversación, luego de que llegara al puesto número uno la semana pasada, que a principios de 2023 no se encontraba muy bien en muchos aspectos. Le dijo también a la BBC, nunca se había sentido tan desconectada de su creatividad. Lo único que pensaba era en intentar pesar lo menos posible. Muy bien, no, terrible. Muy bien que logró encontrar ayuda, supongo, con terapia. Uf, ¿sabes quién estuvo hablando también de terapia? Chuis. Luis Capaldi. Sí. Ah, bueno, y regaló hablando como 23 mil horas de terapia o algo así. Exacto. Porque estuvo hablando de la importancia de la terapia para él después de 2 años de anunciar su retiro temporal para cuidar su salud mental y física. Pues estuvo hablando de lo vital que es para la gente la terapia. Y es cierto. Ha estado trabajando con un terapeuta desde esos años. Asegura que ese proceso ha sido crucial para su recuperación. Es la mejor terapeuta con la que he trabajado. La terapia ha sido fundamental para que pueda volver a ser músico. Y pues, lo que tú dices, estuvo regalando también las horas. Dice, me ayudó a salir adelante. Y sí, sí, no, no se queden sin pedir ayuda. Vayan a terapia si lo necesitan. Y una vez más, no crean en las modas, en redes sociales, no crean en los estereotipos, no crean en las famosas dietas. Hace unos días estábamos hablando de esas famosas dietas de las princesas Disney, que lo disfrazan como desde algo lindo, bonito, infantil, y realmente es muy tenebroso. En algún momento alcancé a llegar en TikTok a lugares muy oscuros. ¿Qué era cada princesa con, sí, con un día? Resulta que eso se volvió muy famoso en algunas chicas que sufren de anorexia, de bulimia y de desórdenes alimenticios, y ellos empezaban como a propagar un poco lo que estaban haciendo para adelgazar. Incluso empezó todo porque ellas mismas se tenían que medir la sus muñeca. Muslos. Ah. Y sus muslos debían medir con su mano, es decir, si tu mano te cierra en el muslo. ¿En el muslo? En el muslo, así deberías estar de flaca, ¿no? Tenaz. Como que esa es la medida. Oh. Y de ahí empiezan a aparecer personas que se hacen llamar como Ana tu amiga. Y Ana tu amiga te dice que debes hacer. Que Mía es de la bulimia. Exacto, Mía y Ana. Y estos perfiles son peligrosísimos porque están escondidos y aparecen a niñas que de pronto están buscando dietas o recetas. Y esta tendencia llegó a preocupar muchísimo a la gente, porque lo que pedían era perder entre 5 y 10 kilos en un solo día, consumiendo entre 300 y 600 calorías diarias. No. Y la dieta se presentaba como un juego. ¡Qué peligro! Asociando cada día a la semana a una princesa Disney. Entonces, eso lo hacía mucho más atractivo, especialmente para niñas y adolescentes, donde el lunes eres Blancanieves y el lunes solo está permitido comer manzanas. What? El martes eres la sirenita y solo puedes beber agua. What the hell? El viernes Elsa y solamente puedes comer cubitos de hielo. No. Y así. No, tenaz esa dieta. Exactamente. Esa dieta tan tenaz. Gracias. Bueno, pues ahí está. Lord cayó en desorden alimenticio. Estuvo 2 años por fuera de las canchas por culpa de ese tema, de estar mirándose al espejo. Hay una puerta que ale. Son mañanas en la X 103.9 FM, la X más música. Aquí está Lord. This is What Was That? A place in the city, a chair in the bed. I cover up all the mirrors, I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil, make a meal I won't eat. Step out into the street, alone in a sea. It comes over me, or oh, I'm missing you. Yeah, I'm missing you. And all the things we used to do. MDMA in the back garden, blow our pupils. Lord, con What Was That en Mañanas X. Descubre la suavidad de Club Colombia Trigo, una cerveza cremosa, perfecta para esos momentos que se merecen lo mejor. Club Colombia Trigo, agita, sirve y disfruta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Pruebas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, hay números de la despedida de Black Sabbath. Sí, señor. Entonces, se recaudó aproximadamente $200 millones que serán donados para los niños. Dos hospitales van a recibir este dinero. Se informó que más de 5 millones de personas sintonizaron la transmisión en vivo paga. Si bien todavía no se ha conocido el desglose de ganancias, representaría esta transmisión, porque te tocaba pagar el boleto a $30, 150 millones. Solamente boleto virtual. Todos los artistas que participaron lo hicieron sin cobrar nada, lo que significa que todas las ganancias se destinaron a obras de caridad. Bueno, en otras noticias, Richard Ashcroft, el cantante de The Verve, que está abriendo los shows de Oasis de regreso, sí, se pronunció sobre el meme de la chica. De la chica haciéndole Shazam a esta canción que suena de fondo, A Bittersweet Symphony. Ayer escribió en su Instagram, después de la segunda fecha, un mensaje de gratitud a todos aquellos que fueron a ese segundo show y que apoyaron de manera tan especial su aparición en la tarima donde los Oasis están celebrando su regreso después de 16 años. Si no conoces la canción, hazle Shazam. Todos los nuevos fans son bienvenidos, ¡vamos!, dijo el cantante de The Verve. Ay, lo amo, muy bien. Y dijo que definitivamente no hay una mejor canción en la historia del rock. Es cierto. Que Cast No Shadow, de Oasis. Y dice, ¿cómo me gusta Cast No Shadow cuando la canta Liam? Dice, sí, dice Mr. Ashcroft. Ese amor que debe estar sintiendo por la plática que también le debe estar entrando, yo también lo sentiría. Siguiente fecha es Manchester. Manchester. ¿Cuándo es? Esta semana, que me imagino que el jueves. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué bueno! Ya casi 24 días. 24 días, no sé nada. No entiendo nada, no sé qué me estás diciendo. Gracias. 24 días. Daft Punk, esto es Aero Dynamic. Kendrick Lamar con SZA y eso era Luther en Mañanas X. Aprovecho el miércoles de medicamentos en Cruz Verde con hasta 30% de descuento exclusivo para socios del club. Ahora también paga con ADI, válido todos los miércoles de julio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. La rapera Nicki Minaj está peleando con Jay-Z por X. Ay. Sí, ayer se descontroló también X, no solamente Grok, también Nicki Minaj enloqueció en redes sociales después de que publicara abiertamente que Jay-Z le debe entre 100 y 200 millones de dólares por su participación en Tyda. La artista hizo esas afirmaciones a través de X y todo esto pues es una serie de publicaciones donde también cuestionó el trato económico recibido tras la venta de la plataforma Tidal, que fue lanzada en el 2015, con una inversión inicial que incluía a 15 artistas, entre ellos Nicki Minaj, Beyoncé, Rihanna, J. Cole y Kanye. Claro, estaba Calvin Harris, estaba Daft Punk. Sí, Daft Punk estaba ahí. Estaban ahí todos, que es que por artistas, para artistas, y no pasó nunca nada con eso. Exactamente. Y cada uno recibió el 3% del capital cuando la empresa estaba valorada en $56 millones. En el 2021, la plataforma fue vendida a Square por $302 millones. Correcto, sí. Y Nicki Minaj, bueno, según Nicki Minaj, ella y los otros artistas conservaron su participación, pero la cifra que le ofrecieron por su parte fue de $1 millón. Esto sería lejos de los aproximadamente 9 millones que corresponderían al 3% de la venta, teniendo en cuenta la empresa valorada al precio de la venta de Square, lo que estábamos hablando ahora. Así que Nicki Minaj calculó que Jay-Z le debe entre 100 y 200 millones y lo instó a saldar esa deuda kármica casi fue que dijo. Sin embargo, aseguró que Jay-Z sigue siendo uno de sus artistas favoritos, uno de sus cinco. Y también se refirió al apodo de Hov, con el que los fans se dirigen a Jay-Z, afirmando que quienes lo usen responderán ante Dios por la blasfemia. Además, Nicki Minaj aseguró que si recibe el dinero que reclama, nunca le van a pagar, lo va a usar para ayudar económicamente a sus seguidores a través de su fundación benéfica Student of the Game, fundación que cubre matrículas universitarias y préstamos estudiantiles. Esto también, pues esto empezó la semana pasada, el jueves, que empezó ella a escribir a través de X, a publicar varias cosas, y lanzó pues otras nuevas críticas contra Roc Nation, la compañía de Jay-Z, y su artista Megan Thee Stallion. Ok, bueno, está peleando. Ahí está. Peleando, Miss Nicki. Yo no le digo que deuda kármica, yo sí digo te va a llevar y te va a demandar. Sí, ella le dijo. Que le ganan, ay, está bien, vas a tener que pagar ante Dios. Sí, ella le hizo. No, a mí me pagas. Ella le dijo, Jay-Z, call me plata to settle this karmic debt. Karmic debt, okay. Sí, dice, it's only collecting more interest. You're still in my top five, though. Still in my top five, though, but pay me. Let's get it, nigga, así le dice. Lo dijo ella, no, lo está digo, leyendo. Lo dijo Nicki, lo dijo Nicki. Camila está leyendo y, entre comillas. Y al final dijo, and anyone still calling him Hov will answer to God for the blasphemy. Bueno, ahí está. Nicki Minaj peleando con Jay-Z por la plata que le deben de Tidal. Aquí están los Cooks. Esto se llama Junk of the Heart. Junk of the Heart, Happy. The Cooks en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Nuestra pregunta del día de hoy, por si usted apenas está llegando a la sintonía en redes sociales, tiene que ver con consejos, malos consejos, pésimos consejos que le han dado. ¿Cuál es el peor consejo que le han dado? ¿Lo ha seguido? ¿Lo ha rechazado? Cuéntenos en arroba la xmasmusica. ¿Cuáles son las opiniones de la Nación de Más Música? Estaremos hablando del tema más adelante aquí en 103.9 FM, la xmasmusica.com. Bueno, somos millennials. Sí, claro. Camila. ¿Cómo me excluye? En Camila. Camila es la millennial. Nosotros somos sex con, sí, Alejandro. No, tú no. Sí, claro, yo soy 79. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso no es millennial? No. Claro, no, Dirty. No. ¿Millennial qué año es? Millennial desde es el 81, desde el 86, más o menos, ¿viste? Desde el 86 ya al 95. No, no, no, yo soy ex, Alejandro. Nacidos entre el 86 y el 95. Ok. Ahí está, ¿viste? Perfecto. Desde el 81 al 96, ya vi. Ah, 81 al 96. Sí, listo. Bueno, perfecto. Por eso hace poquitas. Ajá, muy bien, entonces. Millennial Chronicles, vamos a hablar de una canción. Sí. Vamos a hablar de una canción del 2004, de un álbum llamado Breakaway, lo hacía Kelly Clarkson. Esta canción, Since You've Been Gone, yo no sé si a ustedes les da la misma, pero a mí me dan como vibes de Daddy Issues, ¿no? Como que, ¿ah, sí? Me da. ¿En me serio? Da esa, sí, me da esas ¿tiene vibes de Daddy Issues, Since Porque, You've Been Gone? Como que, Since You've Been Gone, como que... Ah, papá ausente, papá se abandonó. Es como tan típico en las familias colombianas que uno puede llegar a identificarse así, como con Daddy Issues, como que removía traumas. Claro, removiendo traumas, pues, con claro. Kelly Clarkson y Camilo Peggy. Año 2004, Kelly Clarkson recién salí de American Idol y ya nos estaba enseñando cómo gritar en la ducha mientras uno cantaba esta canción, que además fue luego un himno de los que superaron al man, al casi algo, al hasta que nunca respondió el mensaje de texto. Es, bueno, y un dato curioso de esta canción, y es que esta canción la iba a grabar Pink y Avril Lavigne, pero dijeron, no, gracias. Y eso nos dio la banda sonora de La Tusa Millennial. Kelly Clarkson, esto es Since You've Been Gone. Ayer estábamos hablando de ella, de No Doubt, Gwen Stefani. Hoy suenan acá en Mañanas de la X con Hella Good, producción de Pharrell Williams. Uy, su mejor momento. Qué grosería, sí. Estas son las Mañanas de la X, 103.9 FM. Ve, les tengo un chisme. Ay, me encanta, tienes me encanta. Toda mi atención. ¿Listo? ¿Estamos listas? Entonces, sí. Y así somos también. No es un personaje. No, no, no. Al aire no. Así no, somos. Esta es la realidad. Nos sentamos. La comida y el chisme cafecito. Nos une. Listo. Chisme. Bueno, les tengo un chisme sobre Lauryn Hill. Lo que pasó del concierto. Ah, bueno, en el marco de llegó a las 2:30 a presentarse en el festival. Qué agradable sí. Sujeto. Siempre. Y estaba casi vacío porque ¿quién le va a esperar? No, por Dios. Aunque dicen que solo fue una hora de retraso. Y el festival dijo que había sido culpa del festival. Sí, sí, que ellos habían tenido unos problemas. Exacto. Pero bueno, la noticia es que estuvieron ofreciendo el espectáculo de Lauryn Hill en Sudamérica. Vamos. Ay, qué payo. Estuvieron haciendo lo que llaman cuando se comienza una negociación por un artista. Sí. Lo que sucede es que se envía un correo electrónico a los diferentes actores o promotores locales. ¿Para ver quién oferta? Correcto. Ok. Les dice, estamos ofreciendo a Lauryn Hill para Bogotá. Ya, sí. ¿Cuánto hay? Entonces un promotor dice, yo pongo tanto. El otro dice, no, yo pongo más. El otro dice, no, yo pongo más plata. Y así entonces... Hasta el mejor puesto. Hasta el mejor puesto. Ok. ¿Y pasó qué? Se hizo la subasta de Lauryn Hill desde Los Ángeles con sus respectivos agentes para... Colombia, Argentina, Chile. Nadie quiso a Lauryn Hill. Pero pues es que nadie subastó por lo mínimo. Nadie mandó una sola oferta. Es que imagínate, es que no es que o sea, pasó este fin de semana. La vieja tiene tan mala reputación. Ay, es que también, mi muchacho. Por llegar tarde, por ser diva, por ser insoportable. Que ningún promotor la quiere. Es que ¿quién se va a arriesgar a perder plata? Porque se sabe qué va a pasar, es que ya está fijo. Ay. Entonces, nadie, o sea, ningún país de Sudamérica quiso comprar fechas de Lauryn Hill. No demoran salir a quejarse y decir que la culpa la tienen los medios. Claro. Así fue la vez pasada. The Media Machine. Que no vendía sus boletas porque los medios se habían encargado de mentir. Y hacerle mala fama. Eso les cuento. Ay, es ay, un gran chisme, qué mira. Fuerte. Chismecito ahí de almuerzo corporativo. Ya te tengo uno, pero interno. Ok, bueno, uy, vamos con ese entonces. Tomo otra vez café. Cuando regresemos, más opiniones de ustedes sobre los peores consejos que les han dado aquí en Mañanas de la X. Este es Jake, esto se llama The Golden Hour.